quiero, quiero, quiero, nos decía esta canción junto a la voz de las hermanas Sichique Castro, a ritmo de Pasacalle, aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, con el cual les damos la más cordial bienvenida a todos quienes nos acompañan a través de los 940 amplitud modulada de la primera radio pública cultural del país. Y también aquellos que nos honran con su presencia y sobre todo con la afinación de sus oídos en Imbabura Ibarra a través de la Premier, en Loja a través de Radio El Buen Pastor en Saraguro, en Santo Domingo de los Áchilas Radio Macarena, en Cañar con la voz de Ingapirca, en Baños con la voz del Santuario de Baños y también en el satélite www.corape.org.es y en las páginas de la radio de la Unión Nacional de Periodistas y en la página de la Casa de la Cultura Ecuatoriana www.casadelacultura.gov.es. Todos son bienvenidos y bienvenidas. Les recordamos que pueden escribirnos a nuestro Facebook Radio CCE, también al grupo Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y a nuestro Facebook personal Laura Ríos Armijos. Esperamos poder mantener contacto con ustedes. Si desean opinar, desean enviar un mensaje para nosotros, será bienvenido aquí a Florilegio Musical Ecuatoriano. Les recordamos que en este programa además tendremos la compañía de Patricio Robalino, estaremos hablando sobre el mestizaje en la música ecuatoriana, un tema que quizá habíamos compartido también la obra de Ketty Won en algunos programas anteriores. Hoy recordaremos esos temas, pero con la mirada de nuestro compañero Patricio Robalino. ¿Qué les parece si nos vamos ya con nuestra reflexión, esa reflexión especial que la preparamos con muchísimo cariño para ustedes enseguida? Bueno, y yo les invito a poner la mayor cantidad de kilogramos en los abrazos que vamos a hacer llegar. Es decir, que tienen que tener un peso enorme. ¿O acaso se queda con una poca medida? No, no. Bueno, vamos a ver qué pasa después de compartir esto. Bueno, aquí viene la composición. Por lo general, como principio activo, cada abrazo contiene una gran dosis de cariño, amor y felicidad. Para esto, pues aquí les va las indicaciones. Los abrazos son indicados para cualquier momento del día, siendo aún más necesarios en los momentos tristes. Ahí cuando usted vea esas lagrimitas que corren por esas mejillas, que se resbalan, que se pueden limpiar, interrumpir su paso, pero que sin embargo se abren otro camino para poder seguir su curso y poder extraer todo a veces esa tristeza, esa amargura que tenemos en nuestro corazón, que no hay pañuelo en ocasiones para poderlas detener, sino que se detienen en el momento indicado. Pero también para esos prospectos de abrazos hay contraindicaciones. ¿Cuál cree usted que son esas contraindicaciones? No se han descrito contradicciones, sin embargo, precauciones. Medir la fuerza de los brazos, esos brazos dados, recibidos en momentos de grandes emociones, pueden ser perjudiciales a nivel físico. ¿Y las interacciones cuáles son? En algunos momentos, junto con besos y caricias, pueden crear momentos muy gratificantes. Hay advertencia para esto. ¿Cuáles son esas advertencias? En caso de sentir una falta de abrazos, no dude en pedírselos a sus seres queridos. Posología. Indicados para todas las edades. Lo ideal sería un mínimo de 3 abrazos al día de una duración de 30 segundos cada uno. Café, almuerzo, merienda. Puede ser antes o después. En épocas de bajón, la dosis mínima debería ascender a 5 abrazos al día, con una duración de 60 segundos cada uno. No hay tope máximo. Miren ustedes que para este tipo de medicina no existe la exactitud del café, el almuerzo y la merienda. Puede ser a cualquier momento. y puede ser elevada como puede ser mínima, lo importante es que se lo haga con mucho amor. ¿Y cuál es la administración? Como les decía, abrir los brazos, acercarse a la otra persona. Ahí cerrar los brazos, rodeándole a esa persona e inyectarle amor, ternura, respeto. Y sobre la dosificación, imposible recibir sobredosis de abrazos. En caso de creer que la dosis recibida es excesiva, alégrese de ello. ¿Y cuáles son las reacciones adversas? Nuevamente decirles que eso no se ha descrito. No hay adversidades para esta medicina. ¿Y la conservación? Los abrazos nunca se deben conservar dentro de uno mismo. Siempre hay que darlos, siempre hay que ser recíprocos. ¿Se caduca esto? Usted se preguntará, ¿esta medicina se caduca? Los abrazos no tienen fecha de caducidad, ni fecha ni calendario, como dice esa canción. Los abrazos deben mantenerse muy cerca de las personas. Yo estoy recibiendo abracitos en este instante. Gracias, gracias, gracias por hacérmelas llegar. Y quiero decirles que ustedes también reciban ese abrazo gigante, así súper fuerte, fuerte, hace verte. Pero como se debe, ¿no es cierto? En él va impreso el cariño, el amor y la felicidad. ¿O acaso da un abracito así para que digan nomás de lejitos? No, no. Esos abracitos son de a de veras. ¿Qué está esperando usted? Ah, pero alguna por ahí me dice una damita. Un caballero, estoy solito, ¿cómo voy a dar? Pues déselo usted mismo. Ay, con elevada dosis de amor y de felicidad y de decir, aquí estoy, estoy vivo, estoy viva, me siento. Peñísquese un poquito si es posible, así vea, como que le duele, ¿no? Y dice, ah, caramba, pero si estoy vivo, aquí estoy, ¿sí o no? Ah, y si está acompañado, dele el abrazo usted también. A su hijo, a su hija, a su nuera, a su nieto, a su nieta, al vecino, a la vecina, no importa. Los abrazos no tienen fecha, no tienen calendario, no tienen composición, no tienen contraindicación. Puede, no hay advertencias que le puedan destruir. Ya lo hizo. Qué lindo, qué hermoso gesto. Gracias a todos ustedes por hacerlo en este instante y saber que estamos ahí vivos y que vamos a elevar nuestra autoestima, porque hoy necesitamos tener esa sonrisa de oreja a oreja. Usted se ha puesto a pensar que cuando así nos ponemos súper emocionados, nuestra sonrisa nunca se acaba. Esa sonrisa está ahí. Y este abrazo les queremos hacer llegar a todas las provincias de mi querido país Ecuador, a todos quienes nos escuchan en los 940 amplitud modulada y a través de la página aquí en nuestro país y fuera de él. Por Centroamérica también nuestro abrazo gigante para todos los amigos que sin duda deben estar escuchando ya este programa. No importa la hora, puede ser a esta hora de la mañana, puede ser en la tarde, como puede ser también en la noche o en la madrugada. Gracias por seguir el programa intercultural de Florilegio Musical Ecuatoriano. ¿Y qué tal si para compartir este abrazo, así que lo estamos sintiendo, nosotros nos vamos con música aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano? Bueno, yo les he traído una canción que quizá tiene que ver con este tema especial que lo vamos a abordar el día de hoy. Y que precisamente es nuevito, que en los pasados días pues hubo un gran concierto y ahí lo pudieron escuchar quienes asistieron, pero gracias a la generosidad de compartirlo a través de las redes sociales, nosotros lo vamos a hacer en este instante. Romance de la tejedora Manavita, aquí está una de las grandes bailarinas de nuestro querido país, así como también de ese momento especial que lo pueden hacer con la voz y la guitarra. Bueno, Andrea Cóndor está con nosotros y también el maestro Julio Andrade. Que disfruten esta melodía. Como un arma de esperanza Del Yupaychisca Manta hasta el Pasacalle Cama, en Florilegio Musical Ecuatoriano. Memorias en los ritmos del Ecuador. Seguimos aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Yo creo que ese abrazo nos quedó ahí con réplica, ¿no? qué bonito poderles traer a ustedes un abrazo y que ustedes también nos puedan otorgar. Y de inmediato, pues hoy vamos a empezar compartiendo algo sobre el mestizaje en la música ecuatoriana. Es uno de los temas que, de hecho, ya habíamos hablado por ocasiones en determinadas circunstancias, pero decirles ahora que la música indígena, como les habíamos ya manifestado en anteriores programas, anterior al periodo de la colonia, pues a qué edad pedan rastros. Y les había dicho también Patricio Robalino en una ocasión de la importancia del quichua, que eso ha permitido que se mantenga hasta los actuales momentos ciertas indicios de la música. Y decimos que quedan pocos rastros debido fundamentalmente a que las diversas nacionalidades autóctonas carecieron de un sistema de notación musical. No existe la música, simplemente ha sido a veces el idioma el que ha permitido que se mantenga de generación en generación. Este artículo también nos dice que sabemos con cierto grado de certeza que se trataba de la música pentafónica, porque utilizaban básicamente instrumentos de percusión como los de viento, los aerófonos, ¿no? Construidos con materiales propios de cada una de las zonas, y entre ellos pues están, recordemos, la caña guadúa, materiales vegetales, huecos o plumas de ave. Para los instrumentos de viento, las dulzainas, las ocarinas, las flautas de pan, los rondadores, los troncos, los pieles de animales, que de hecho eran curtidas, lascas, minerales para los de percusión, ahí estaban los bombos, las cajas, los primitivos xilófonos que se daban en aquella generación. Imagínense ustedes, solo recordarán que cuando se decía en aquel entonces que el ver una caña con un hueco y que era el viento que la soplaba y te metía un sonido súper, súper así agradable, pues entonces empieza a desarrollarse la imaginación y la creatividad del hombre. Decir, bueno, ¿y qué pasa? ¿Por qué suena esto con el viento? Ponga usted una botella con su piquito hacia el lado del viento y usted también va a poder disfrutar de ese sonido que le puede dar esta botella, ¿no es cierto? Entonces, imagínense ustedes qué sonidos nos puede haber transformado el alma de saber que algo tiene sonido, que tiene una melodía. Cójase simplemente una piedra, dele un golpe de diferentes formas y usted va a ver también qué sonido nos puede venir hasta nuestro oído. Entonces, vamos nosotros a saber que en esa época colonial, incluso hasta inicios de la República, la música básicamente de carácter religioso, lírico, devota y popular religiosa, los músicos de la época tenían una estrecha relación con la iglesia. Y de hecho, pues ustedes saben que de aquí parte, nacen esas canciones y que en nuestra cultura pues empezó con eso, porque había muchas canciones que no eran permitidas dentro de esta época, pero que la fortaleza del hombre se ha ido imponiendo y también dándonos esa oportunidad de escuchar bellas melodías. Bienvenido, Patricio. Gracias por estar con nosotros. Hoy trajimos a nuestro programa un gran abrazo, que lo hemos tratado de transmitir y que esperamos también compartirlo contigo. Y bienvenido. Muchas gracias, Laurita. Siempre un abrazo entonces enorme a los radioescuchas de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a todos los que se conectan a través del internet y de todos los medios y de las emisoras que retransmiten este hermoso programa de Florilegio. Ya lo de hermoso ya va de yapana. Un saludo al amigo Andresito. Ponerle color, simplemente sí. Color, sabor y cariño, sonido, también cariño, amor. Todo eso, nosotros también hacemos música con ese abrazo. ¿Qué tal si le ponemos ahí todo lo que ustedes quieran? Los adornos, ¿cómo se llama? Sí. Todos esos toques que se le puede poner para dar esta bella para melodía. Darle alegría a la vida, ¿no? Así para es. Darle alegría. Andresito, un gran abrazo y a los tiempos que estoy por acá también, Laurita, un ya abrazo. Estás bien, ¿verdad? Sí, sí, dándole ahí, dándole. Pues esperamos que te recuperes pronto. Gracias, Laurita, en eso estamos. Bueno, nosotros vamos a irnos con música. ¿Qué nos trajiste ahora? Ah, bueno, si quieren empezamos. Queríamos hablar del mestizaje en la música. Así es, habíamos anunciado sobre el mestizaje en la música. Solamente porque te vi que entraste un poquito más tarde, estábamos comentando y retomando el tema para introducirnos de decir que antes utilizaban los instrumentos aerófonos, que no hay registros de la música porque no había simplemente una notación musical, por supuesto, pero que ha sido la lengua del quichua quien nos ha ayudado a mantener y de alguna forma, que tú ya lo habías mencionado, y los instrumentos que se han encontrado en vestigios y que si usted quiere venir a conocer más sobre esto, pues en algún momento cuando ya la Casa de la Cultura esté habilitada, pues ustedes podrán venir a disfrutar de los instrumentos del Museo Pedro Pablo Traversa. Sí, es un maravilloso espacio para conocer todos los instrumentos muy antiguos y además no solo del Ecuador sino de diversas partes del mundo. Y respecto a lo que tú planteaste, en efecto la lengua quichua ha ido como es una lengua de transmisión oral, ha ido permitiendo que se mantengan estas formas musicales trifónicas, tetrafónicas, pentafónicas, no solo de la serranía, sino del oriente también, del Ecuador, y que se han ido transmitiendo de padres a hijos, de padres a hijos, ¿no es cierto? Al contrario de lo que sucede con la notación occidental, en la que escribimos ya una partitura, entonces la música como que queda ya grabadita. Sin embargo, hay que reconocer, Laurita, que aún con la escritura de la partitura, queda ese aire, ese dejo, ese no escrito en la partitura, eso que no alcanzamos a escribir en la partitura, y que sin embargo es el sentimiento queda en nuestro guacho, en nuestro corazón. Del compositor. Entonces, cuando no es lo mismo que lea una partitura un músico X que un músico Y o un músico Z, cada cual le pone su color, le pone su cariño, le pone su sentimiento. Es decir, la partitura no viene a ser la última palabra, no puede ser determinante. Si bien está escrito con exactitud las negras, las corcheas, creciendo, disminuyendo, etcétera, etcétera, el compás. Pero sin embargo, aparte de ello, viene ese sabor, esa sensación del intérprete. Por eso no es lo mismo escuchar una misma canción, ustedes saben, queridos oyentes, con un intérprete que con otro. O sea, dicen, no, es que el otro le pone más saborcito, qué sé yo, alguna cosa hay en el alma que se transmite y se explica a través de la música. Vámonos con música y al regresar nos comentas qué tiene que ver... ¿Qué hablamos hoy día? sí, más que todo, o sea, que antes de introducirte en el tema nos digas qué son los primitivos xilófonos, ¿ya? Ah, ya. Pero, ¿qué tenemos? Tenemos aquí un tema que se llama La Huevera. ¿No es cierto? Esto lo he escuchado al Carlitos Grijalva, es una versión, esta es una versión del disco Mestizos que se publicó hace algún tiempo acá en el Ecuador. Entonces escuchemos La Huevera. Llego mi caserita, esto es mi pan de amato, llegado de esta mañana, grita la doña, vende la pera con su voz lastimera, corre a la ventana una matrona y llama, llega ya la loca con su alforja, que querís del sexto lindo patrón. Quiero un queso bien grande y cale de hierba fiado. Quiero un queso bien grande y cale de hierba fiado. Con su vida de encanto, desde Quito hasta Loja, corriendo valles y montes, donde se entierra de nuestra historia la vida del pasado, dulce y placentero como el rumor de los Andes. Qué mujer, qué envidia nuestra nación, qué bondad en cañas del rondador. Cantos que llevan penas, amor, tristezas y olvido. Cantos que llevan penas, amor, tristezas y olvido. Radio Musical Ecuatoriana. Seguimos nosotros aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Seguimos con el tema, pero solamente porque hablé este término que dice primitivos xilófonos. A ver si es que nos puedes... A ver, vamos despacito como en la radio. Los xilófonos para nuestros queridos oyentes vendrían a ser una especie de marimbas chiquitas. Ahora ya los niños utilizan lo que se llama sistres, ¿no es cierto? Ustedes ven como una marimba pequeñita hecha con metales en una cajita que tiene una estructura muy similar a la de una marimba. En efecto, la marimba podría ser parte del xilófono, o sea, instrumentos para ser golpeados. Pero si hablamos de esta época, por decirlo de alguna forma primitiva, o épocas antiguas, épocas pasadas, nuestros antepasados golpeaban lascas minerales, pedazos de piedra, trozos de ¿qué sería? De rocas mineralizadas, de las erupciones de los volcanes, para producir sonidos mediante el choque de estos instrumentos, de estos elementos. Es decir, los xilófonos, pese a que ya fueron inaugurados oficialmente en esa época con el choque de los cuerpos para producir sonidos diferentes, hasta hoy se los sigue utilizando. Una muestra de la evolución sería la marimba, y en otros países hay también otros instrumentos de la familia de los xilófonos, y en nuestros casos, en los niños escolares, se utiliza mucho el sistre o la marimba metálica, por decirlo de alguna forma, que ya tiene la octava completa. Que es la que escuchamos en las bandas de guerra. También la lira. La lira. Sí, que podría ser, tiene mucha relación. Es decir, ir golpeando unas planchitas de metal con una los baqueta. Platillos. Bueno, ¿sería los platillos casi no podríamos incluirlos, puesto que solo tienen un sonido, no producen la escala que podríamos obtener en una lira, en una marimba, en un sistre, que tiene do, re, mi, fa, sol, así decir. Con los platillos es un poco más difícil. La citra. Bueno, y seguimos entonces. Ya hemos comentado. Ya, sigamos ahora. Sí, ahora lo que queríamos hablar un poquito es del mestizaje en la música ecuatoriana. Y no sé si ya tienes previsto algo tú, Laurita, en cuanto a música que vamos a escuchar, o si el Andresito nos ayuda. Pero para mí uno de los primeros ejemplos del mestizaje en la música ecuatoriana es una banda de pueblo. O sea, cuando uno escucha una banda de pueblo, corre por nuestras venas el sentimiento indígena. O sea, estamos escuchando un San Juanito, un Yarabí, una tonada, un albazo, y nos viene esa sensación de escuchar un yumbo, un danzante, con una banda de pueblo, nos da la sensación de que es absolutamente indígena. Pero ojo. Andresito, a ver si es que ubicamos una banda de pueblo por ahí. A ver, puede ser de los últimos entrevistados que tenías acá, ¿no? De los amigos de entrevistados, de la Casa de las Bandas. No claro, sé. Hay muchísimos. Vamos a ver si es que nosotros si ubicamos. Nos habíamos puesto otro tipo de música donde ya queda el, qué sé yo, lo que podemos escuchar en nosotros, que los pasillos, que los San Juanitos, a ver, que los pasos dobles, claro, que las vals, y bueno, recordando ahí también que hasta nuestros ecuatorianos hicieron mazurcas y todo ese tipo de trabajo, los claro, pasos dobles, pero bueno, vamos a ver si es que Andrés nos ubica esto. Lo que yo quería decir, para darle chance a la Andresita, lo que yo quería decirte, Laurita, es que si bien en una banda de pueblo está el sentimiento indígena, ¿no es cierto?, presente, latente, a nosotros nos vibra el corazón con eso. Sin embargo, reconocemos que ya es interpretado con instrumentos de origen occidental. Estamos hablando de tubas, de saxos, trompetas, clarinetes, trombones y acompañados de la percusión. Es decir, combinación de estas dos culturas, tanto la occidental por medio de esta instrumentación de vientos de metal o vientos madera, con las piezas, la forma, el ritmo, la estructura de la música indígena, se produce ya un proceso de mestizamiento de nuestra música, y mestizamiento que nosotros reconocemos y lo amamos, ¿no? Por eso la banda de pueblo puede cumplir una función de alegría tanto en la ciudad, por ejemplo, cuando estamos en una chiva, en las fiestas de Quito, sale la banda de pueblo, pero el mismo efecto de alegría produce en una población indígena cuando están en la fiesta de su comunidad y toca la banda de pueblo. Es decir, para mí es uno de los más claros ejemplos del mestizaje de la música ecuatoriana. Y sobre todo decirles que cada banda tiene su propio estilo. Unas dirán, esa música para mí no funciona. Otros dirán, qué música para hermosa. Y banda es banda, así que la 23 de mayo nos acompaña a continuación. Esta es mi fiesta. Y para los que acaban de llegar, les invito a mi fiesta, a disfrutar, a bailar, a pasarla muy bonito. Esta es su banda, 23 de mayo. Báilele. A ver, los que acaban de llegar, intégrense a la pista. Los que acaban de llegar a bailar, ¡venga! ¡Muévale! ¡Eso! ¡Eso! Ya se integraron los que acaban de llegar, ahora sí. Disfrútenlo. ¡Báilelo! ¡Báilelo! Soriana. ¡Qué lindo! ¡Y qué linda guapa que acaba de llegar! ¡Invítenle a bailar! ¡Invítenle a bailar! ¡Eso! ¡Baile, guambrita! ¡Baile, guambrita! ¡Eso! ¡Eso! ¡Qué lindo! Para todo el Ecuador, para todo el Ecuador, su banda 23 de mayo. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Qué hermosa música, qué linda. Qué bella la música de Ecuador. Fiesta, venga. Invité a todo el mundo y creo que nadie se me quedó afuera. Gracias. Gracias a la banda 23 de mayo que disfruta de esta manera. Tan bonito, tan bonito, tan bonito. Ay, ay. ¡Niado! Venga. No se me quede en la puerta, venga, venga a bailar. Su banda, 23 de mayo, de Chillo Gallo, para todo el Ecuador. Bonito, muy bonito. Y qué lindo se escucha, y qué lindo lo bailan. Dale un poquito, dale un poquito al suelo. Hasta los vecinos ya me están acompañando. Venga, venga. Saltadito, saltadito. Estamos ya nosotros de regreso, mi estimado Patito, ahí, mira, con banda. Claro que ahora no estamos con la banda mocha para escuchar las hojitas y las calabazas, porque ahora también, como tú dices, los tiempos cambian. Hay estos procesos donde ya se construyen nuevos instrumentos y que nos dan esta alegría de escuchar. Qué maravilla, ¿no? Y si no hay banda, no hay fiesta. Sí, por supuesto. Yo creo que el Ecuador tiene una gran deuda, Laurita, no sé si estás conmigo, en declarar ya definitivamente el no una banda en específico, sino todo el movimiento de bandas populares del Ecuador como patrimonio cultural intangible de nuestro país, pues, y darles el apoyo necesario para la renovación de instrumentos, para la incorporación que será de capacitaciones en sus procesos, etcétera. Yo digo que etcétera. Sí. Yo digo que sí. Yo quizá permanecí un poco ausente en mi niñez de las bandas de pueblo, no tuve esa oportunidad de tener ese contacto, cerquita. Pero en el momento que ya pude, que fue a mis 13 años, porque salía a otra provincia y quizá creo que en mi cantón nos faltó eso, contratar a las bandas de pueblo para hacerlas escuchar, porque no teníamos en la población, no hay una banda de pueblo, no, venían de otros lugares. Y cuando se siente eso, qué rico, ¿no? Después en la ciudad de Loja tuve el gusto de compartir en las retretas. Íbamos a misa, pero después de misa venía la gran retreta. Claro, dijeron que ya no más retretas, pues, y de hecho las suspendieron a las bandas. Yo creo que no debían haber suspendido, sino decir, dele un giro a la música, cámbiele, pero sigan. Y hace que esas riquezas culturales se vayan perdiendo. Hay momentos intensos con las bandas de pueblo, es decir, por ejemplo, mucha gente, yo diría, sin ofender, de cierta condición económica alta, prefiere contratar una banda de pueblo para su matrimonio y tienen unas fiestas privadas, pero espectaculares, con pirotecnia y con banda de pueblo, y pasan momentos grandiosos. Lo que no pueden compartir con la comunidad, con el pueblo llano, por decirlo de alguna forma, en una fiesta de pueblo. De igual forma, otro momento intenso de una banda de pueblo podría ser en Semana Santa, cuando uno ingresa a una iglesia y se conmueve con las marchas fúnebres, con la música sacra que interpretan cuando Jesús ha muerto, ¿no es cierto? Entonces es poderoso ese fenómeno que le produce a uno dentro del corazoncito. Yo creo que las bandas de pueblo ameritan no solo el cariño del pueblo, sino ya el apoyo oficial como una política de Estado, ¿no? Como una política de Estado. Y sobre todo decirles que cuando ustedes escuchan una banda, inmediatamente decimos fiesta. Fiesta. Y tenemos ganas de irnos a la fiesta y decimos, claro, uy, capaz que dejo todo y me voy a esa fiesta. Ahora, en el proceso de mestizamiento también, Laurita, no solo ha ocurrido con el mundo indígena, sino también con las otras culturas. Ya está ocurriendo en las culturas del oriente ecuatoriano, con la música de las comunidades Shuar, Ashuar, Siona, Secoya, que está siendo extraída y llevada a otros formatos. Pero también hay una parte importante que es la música montubia, que nos muestra este proceso de mestizamiento en base a formas musicales antiguas, pero ya con la incorporación de la academia, ¿no es cierto?, de la música académica. Es decir, ya trabajos elaborados por músicos como Juan Mullo, como Diego Luzuriaga, otros compañeros, incluso los compañeros del grupo Sendero, que es dirigidos por el Jorgito Salazar, mi amigo, si estás oyendo, un abrazo también, Jorgito. Entonces, han incursionado en este estudio de la música montubia, es decir, ya hay un proceso de mestizamiento. Y creo que tienes tú un ejemplo de esto, de la música montubia. Claro que sí, les vamos a poner un ejemplo, pero antes quiero decirles que hay músicas como esta, como la que ustedes acaban de escuchar, que no ha tenido la oportunidad de escucharla. Y hay algunas producciones que hemos tenido el gusto de compartirlas aquí en este programa. Y déjame decirte que he recibido algún mensaje que nos dicen gracias por publicar, por hacer conocer estas producciones, estas músicas. Y solo nos queda decirles que no, que este es el espacio de ustedes, pero lo que sucede en ocasiones es que no podemos hacerla sonar porque no nos preocupamos de adquirir esas producciones o también de los artistas que puedan hacer llegar sus músicas para poderlas hacer escuchar. Sí, y que se vengan, claro. Y aquí Sendero le hemos hecho escuchar aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, así que para todos ustedes un abrazo. Y también hay otro CD que hay una canción de Teromenani, me parece, pero se me olvida ahorita el título de esta producción, que está Luis Carrera y otros artistas. Luis Fernando Carrera. Entonces hay una canción que sí me acuerdo, es el título de la canción, no me acuerdo del CD, pero ahí estaba Teromenani, una de las... de las canciones que ellos hacían, y Andrés había tenido el privilegio de hacerlo escuchar al público en la franja de 1 a 2 de la tarde, y después en el Facebook había recibido un mensaje de los integrantes de este grupo, que no me acuerdo el nombre del compañero, pero... Yagueyas, exactamente, de Yagueyas, que tiene mucho que ver también algunos artistas dentro de Sendero. Así que mi abrazo gigante para ustedes, y la canción que vamos a escuchar es La ropa de los alfaros. Este es un amor fino de 1892, que está dentro de un CD que fue realizado por el Ministerio de Cultura, en este proyecto Somos Cultura, Cantos Montoneros y Chapulos, canciones alfaristas. Y bueno, pues está dentro de la red de memorias públicas de conciencia. Escuchemos entonces este morfino. Ropa de los alfaros no se lava con jabón, se lava con conche nácar, nacida del corazón. La ropa de los alfaros no se lava con jabón, se lava con conche nácar, nacida del corazón. ¡Hueva! Ya viene el hoy Alfaro del pueblo de Guayaquil, quien el maletero trae el matrimonio civil. Ya viene el hoy Alfaro del pueblo de Guayaquil, quien el maletero trae el matrimonio civil. La ropa del hoy Alfaro no se lava con jabón, se lava con chaguarango y sangre del corazón. La ropa del hoy Alfaro no se lava con jabón, se lava con chaguarango y sangre del corazón. Quisiera el hoy Alfaro mandando en Guayaquil a todo fraile y monja de estopa y de fusil. Quisiera el hoy Alfaro mandando en Guayaquil a todo fraile y monja de estopa y de fusil. Con Alfaro por la sierra los patriotas marchan ya, y Sarasti en las trincheras temblando de miedo está. ¡Dele, compadre! Del hoy Alfaro no se lava con jabón, se lava con agua y rosas que alegra el corazón. La ropa del hoy Alfaro no se lava con jabón, se lava con agua y rosas que alegra el corazón. La ropa del hoy Alfaro no se lava con jabón, se lava con agua y rosas que alegra el corazón. La ropa de Eloy Alfaro no se lava con jabón, se lava con agua y rosas que alegra el corazón. La ropa de Eloy Alfaro no se lava con jabón, se lava con agua y rosas que alegra el corazón. Ya estamos de regreso y seguimos compartiendo este tema del mestizaje en la música ecuatoriana, mi estimado Patricio. Sí, para nosotros es importante ir reconociendo cómo la fusión o la integración de las influencias de otras culturas han ido fortaleciendo para mí el proceso de desarrollo, de construcción de las músicas del Ecuador. Es decir, no podemos reiterar que es... se ha mantenido una raíz indígena o una raíz ancestral pura, que es imposible porque el contacto con las otras culturas nos va influenciando, así como nosotros influenciamos a otras culturas, ¿no es cierto? Esto me parece muy importante para que nuestro desarrollo musical se vaya consolidando. El mestizaje de la música ecuatoriana hay que reconocerlo, o sea, porque... Hablamos, por ejemplo, de que orquestas que tocan cumbias, que tocan otros ritmos tropicales, pero siempre se siente ese saborcito ecuatoriano, esa influencia del compás, esa influencia del marcaje del ritmo del San Juanito o del albazo, de la tonada. Ahora bien, hay muchas formas musicales de nuestro querido país que originalmente o antiguamente estaban concebidas en 6 octavos, ¿no es cierto? 6 corcheas. Pero que el proceso de mestizaje les fue haciendo más aceleraditas. Entonces ya no se escriben en 6 octavos, sino en 3/4. Entonces hay yarabíes que ya no está, el yarabí antiguo en 6 octavos y el yarabí más contemporáneo en 3/4. Esto me vino a la memoria cuando, no sé si tú me ayudas a recordar, un músico ciego que toca el piano que anda por, no vidente. ¿Segundo que, Bautista? No, ¿Otro? Un amigo que recién frecuentaba las radios, estaba en HCJB, estuvo por aquí, dirigía un coro aquí en la Casa de la Cultura. El maestro, a ver, ya me voy a acordar, el maestro sí. Que dirige el coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. No. Maestro aquí, no vidente. Bueno, vamos a ir acordando, ¿sí? Él dirige un coro aquí de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, no sé si todavía, creo que lo sigue haciendo sí. Hasta hacía, los actuales momentos. Con él comentábamos mucho de este aceleramiento de la música ecuatoriana, que para mí es un proceso de mestizaje prácticamente. Entonces hablábamos de, por ejemplo, de Píllaro Viejo, que ya no se toca como danzante, que consta como ritmo original el danzante, sino que más bien se lo toca como tonada. Sí, se nos escapó el nombre, es mi amigo. Sí, también era parte de una de las agrupaciones del Colegio de Abogados de Pichincha, entonces sí, ahí siempre dirigía estaba la rondalla. La rondalla, exactamente. Qué pena, pero no bueno, nos podemos acordar. Ya mismo, ojalá algún amigo oyente nos llame. Alguien que me escriba, yo me llamo así en las redes sociales, por favor, a ver si es que alguien nos puede hacer acuerdo del nombre del maestro que dirige el coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pero mira, mientras yo te escucho hablar y dices, sí, hemos tenido que adoptar algunas formas musicales y de ahí se habla de la época del mestizaje, pero tú dijiste algo que no nos vamos a olvidar y que está permanentemente ahí, que es el corazón, la misquilla que le ponen, la esencia, que no está en las notas, en las en partituras, la partitura, sino que le llevamos cada quien y esa es la forma, en la el estructura sentido cultural, que lo podemos hacer. Sí, la estructura cultural, que esa que habla de esa parte misteriosa del espíritu de las personas y que se transmite cuando uno lee una partitura o trata de interpretar lo que el compositor ha escrito en esa partitura. Ahora bien, quiero aprovechar estos minutos, Andresito, para invitarles este domingo, hablando del mestizaje de la música ecuatoriana, este domingo a las 12:30 del día en la Iglesia de la Compañía, aquí en el centro de Quito, Laurita, hablando del mestizaje justamente de la música ecuatoriana, el ensamble de cuerdas Quichuar, que trabaja con el Centro Cultural Huasipungo, bajo la dirección de Leonardo Cárdenas y con los maestros como Victoria Robalino. Robalino, tu hijita, que tienes sí, que decirlo. Tengo que decirlo. Van a presentar un concierto con entrada libre en la Iglesia de la Compañía este domingo. Y claro, estamos invitándole a toda la gente porque es un concierto de aniversario del ensamble de cuerdas Quichua. ¿Cuántos años? Adivine cuántos. Híjole, no sé, dos, ya vamos tres. Para los 4 años. Ah, 4 años. Yo entonces, quiero decirles, y permíteme, Patricio, a veces el reconocimiento tenemos que hacerlo. Veía con tanta alegría, a propósito de hablar de esto de la música del mestizaje, en el que Victoria y tú también compartían la participación de una de tus hijas, la más chiquita, en un concierto. Alejandra. Alejandra, ¿participaba en qué? Cuéntanos, porque bueno, no pude leer porque no lo pusiste todo completo. Allá. Alejandra Robalino, mi hijita, está estudiando en la URL, entonces en este último concierto que se presentó, ella participó en el ensamble de marimba. Su grupo se llama Los Marimbos. Y ella toca las congas y también toca la marimba y hace coros. Y esa fue la imagen que presentamos en este último concierto. Pero aparte de ello, Alejandra también incursiona en la música argentina de Astor Piazzolla y también se presentó en el ensamble de Astor Piazzolla. Es decir, venimos llevando un proceso de libertad en cuanto a las propuestas musicales dentro de nuestra familia o dentro del Centro Cultural Huatzipungo. En la próxima oportunidad tendremos a Alejandra también para conocer esa trayectoria, conocer lo que ella está haciendo, porque hemos podido disfrutar aquí en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriana de algunos de los arreglos de Alejandra que tiene una corta edad, no es muy grandota, que digamos. Está cumpliendo los 20. Y entonces significa que también hay que irles dando el apoyo a los jóvenes talentos ecuatorianos. Así que en los próximos días vamos a poder disfrutar también de la presencia. Tenemos un mensaje, gracias a las personas que están en las redes sociales por enviarnos esos saludos y decir que el programa pues lo escuchan a entera satisfacción. Gracias a todos. Y bueno, vamos a dar por concluido el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Haciéndole la cordial invitación para este fin de semana en el que participará pues Kishuar, como ustedes lo acaban de escuchar, y así conocer parte del mestizaje. Y quiero decirles que todo lo que Patricio nos ha dicho en este programa, tuve el gusto de escucharlo también con el maestro Leonardo Cárdenas en uno de los talleres que tuve el privilegio de compartir con ustedes. Sí, muy bien. Que se va aprendiendo muchísimo. Y Leonardo va a dirigir este domingo el ensamble Kishuar. Así que reitero la invitación a las 12:30 este domingo en la Iglesia de la Compañía con entrada libre. Y justo para despedirnos, un arreglo del maestro Leonardo Cárdenas para escuchar esta maravilla, Laurita, que sea un buen inicio de semana, a pesar que ya estamos en martes. Así es. Esto se Tú llama... nos decías Rosario de Besos, ¿verdad? Que era esta canción de Francisco Paredes Herrera. Y sobre todo, así como hay este Rosario de Besos, que hoy haya el Rosario de Abrazos. Hasta la próxima. Gracias, Patricio, por habernos acompañado. Mañana vamos a tener un tema especial aquí en nuestro programa. A propósito, miren, todo esto se va articulando, es una cadena. Hablaremos sobre la influencia de la música religiosa en la música popular ecuatoriana. Estará con nosotros el antropólogo Juan Serrade. Hasta la próxima. Presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra.